Sección 67 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 29. La muerte del Inca Viracocha. El autor vio su cuerpo. Murió el Inca Viracocha en la majestad y alteza de estado que se ha referido. Fue llorado universalmente de todo su imperio, adorado por Dios, hijo del sol, a quien ofrecieran muchos sacrificios. Dejó por heredero a Pachacutec Inca y a otros muchos hijos y hijas legítimas en sangre real y no legítimos. Ganó 11 provincias, las 4 al mediodía del Cosco y las 7 al Setentrión. No se sabe de cierto qué años vivió ni cuántos reinó, más de que comúnmente se tiene que fueron más de 50 los de su reinado, y así lo mostraba su cuerpo cuando yo lo vi en el Cosco, al principio del año de 1560, que habiendo de venirme a España, fui a la posada del licenciado Polo Ondegardo, natural de Salamanca, que era corregidor de aquella ciudad, a besarle las manos y despedirme de él para mi viaje. El cual, entre otros favores que me hizo, me dijo: «Pues que vais a España, entrad en ese aposento, veréis algunos de los vuestros que he sacado a luz para que llevéis que contar por allá». En el aposento hallé 5 cuerpos de los reyes incas, 3 de varón y 2 de mujer. El uno de ellos, decían los indios, que era este Inca Viracocha, mostraba bien su larga edad, tenía la cabeza blanca como la nieve. El segundo, decían que era el gran Tupac Inca Yupanqui, que fue bisnieto de Viracocha Inca. El tercero era Huayna Capac, hijo de Tupac Inca Yupanqui y tataranieto del Inca Viracocha. Los dos últimos no mostraban haber vivido tanto, que aunque tenían canas, eran menos que las del Viracocha. La una de las mujeres era la reina Mamarruntu, mujer de este Inca Viracocha. La otra era la colla Mamaoclo, madre de Huayna Capac, y es verisímile que los indios los tuviesen juntos después de muertos, marido y mujer, como vivieron en vida. Los cuerpos estaban tan enteros que no les faltaba cabello, ceja ni pestaña. Estaban con sus vestiduras como andaban en vida, los llautos en las cabezas, sin más ornamento ni insignia de las reales. Estaban asentados, como suelen sentarse los indios y las indias, las manos tenían cruzadas sobre el pecho, la derecha sobre la izquierda, los ojos bajos como que miraban al suelo. El padre M. Acosta, hablando de uno de estos cuerpos, que también los alcanzó su paternidad, dice, libro sexto, capítulo 21. Estaba el cuerpo tan entero y bien aderezado, con cierto betún, que parecía vivo. Los ojos tenía hechos de una telilla de oro, tan bien puestos que no le hacían falta a los naturales. Yo confieso mi descuido que no los miré tanto, y fue porque no pensaba escribir de ellos, que si lo pensara, mirara más por entero cómo estaban y supiera cómo y con qué los embalsamaban, que a mí, por ser hijo natural, no me lo negaran, como lo han negado a los españoles, que por diligencias que han hecho no ha sido posible sacarlo de los indios. Debe de ser porque les falta ya la tradición de esto, como de otras cosas que hemos dicho y diremos. Tampoco eché de ver el betún, porque estaban tan enteros que parecían estar vivos como su paternidad, dice. Y es de creer que lo tenían, porque cuerpos muertos de tantos años y estar tan enteros y llenos de sus carnes como lo parecían, no es posible sino que les ponían algo. Pero era tan disimulado que no se descubría. El mismo autor, hablando de estos cuerpos, libro quinto, capítulo sexto, dice lo que sigue. Primeramente, los cuerpos de los reyes y señores procuraban conservarlos y permanecían enteros, sin oler mal ni corromperse más de 200 años. De esta manera estaban los reyes incas en el Cosco, cada uno en su capilla y adoratorio, de los cuales el visorrey, marqués de Cañete, por extirpar la idolatría, hizo sacar y traer a la ciudad de los reyes 3 o 4 de ellos, que causó admiración ver cuerpos humanos de tantos años con tan linda tez y tan enteros. Hasta aquí es del padre M. y es de advertir que la ciudad de los reyes, donde había casi 20 años que los cuerpos estaban cuando su paternidad los vio, es tierra muy caliente y húmeda, y por ende muy corrosiva, particularmente de carnes que no se pueden guardar de un día para otro. Con todo eso, dice que causaba admiración ver cuerpos muertos de tantos años con tan linda tez y tan enteros. Pues cuánto mejor estarían 20 años antes y en el cosco, donde por ser tierra fría y seca se conserva la carne sin corromperse hasta secarse como un palo. Tengo para mí que la principal y mejor diligencia que harían para embalsamarlos sería llevarlos cerca de las nieves y tenerlos allí hasta que se secasen las carnes, y después les pondrían el betún, que el padre M. dice, para llenar y suplir las carnes que se habían secado, que los cuerpos estaban tan enteros en todo como si estuvieran vivos, sanos y buenos, que, como dicen, no les faltaba sino hablar. Náceme esta conjetura de ver que el tasajo que los indios hacen en todas las tierras frías lo hacen solamente con poner la carne al aire hasta que ha perdido toda la humedad que tenía, y no le echan sal ni otro preservativo, y así seca la guardan todo el tiempo que quieren. Y de esta manera se hacía todo el carnaje en tiempo de los incas para bastimento de la gente de guerra. Acuérdome que llegué a tocar un dedo de la mano de Huayna Capac. Parecía que era de una estatua de palo, según estaba duro y fuerte. Los cuerpos pesaban tan poco que cualquiera indio los llevaba en brazos o en los hombros de casa en casa de los caballeros que los pedían para verlos. Llevábanlos cubiertos con sábanas blancas. Por las calles y plazas se arrodillaban los indios haciéndoles reverencia con lágrimas y gemidos, y muchos españoles les quitaban la gorra porque eran cuerpos de reyes. De lo cual quedaban los indios tan agradecidos que no sabían cómo decirlo. Esto es lo que se pudo haber de las hazañas del Inca Viracocha. Las demás cosas más menudas de hechos y dichos de este famoso rey no se saben en particular, por lo cual es lástima que por falta de letras muriesen y se enterrasen con ellos mismos las hazañas de hombres tan valerosos. El padre Blas Valera refiere solo un dicho de este Inca Viracocha. Dice que lo repetía muchas veces y que 3 incas, que nombra, le dieron la tradición de él y de otros dichos que adelante veremos de otros reyes incas. Es acerca del criar los hijos, que como este inca se crió con tanta aspereza y disfavor de su padre, acordándose de lo que había pasado, advertía a los suyos de qué manera debían criar sus hijos para que saliesen bien doctrinados. Decía: «Los padres muchas veces son causa de que los hijos se pierdan o corrompan con las malas costumbres que les dejan tomar en la niñez, porque algunos los crían con sobra de regalos y demasiada blandura, y como encantados con la hermosura y ternura de los niños, los dejan ir a toda su voluntad sin cuidar de lo que adelante, cuando sean hombres, les ha de suceder. Otros hay que los crían con demasiada aspereza y castigo, que también los destruyen, porque con el demasiado regalo se debilitan y apocan las fuerzas del cuerpo y del ánimo, y con el mucho castigo desmayan y desfallecen los ingenios, de tal manera que pierden la esperanza de aprender y aborrecen la doctrina. Y los que lo temen todo no pueden esforzarse a hacer cosa digna de hombres. El orden que se debe guardar es que los críen en un medio, de manera que salgan fuertes y animosos para la guerra y sabios y discretos para la paz». Con este dicho acaba el padre Blas Valera la vida de este Inca Viracocha. Fin de la sección 67.